fuiste para mí, fuiste para mí. Ese amor no lo esperaba. Fuiste para mí, fuiste para mí. Ese amor no lo esperaba. Si estoy durmiendo no me despiertes, porque este sueño se acaba. Si estoy durmiendo no me despiertes, porque este sueño se acaba. Uepa, uepa, uepa. ¡Gracias!